Nana de la cebolla de Miguel Hernández. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre, cebolla y hielo negro, escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta luna se derrama, hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, te traigo la luna. Cuando es preciso, es tu risa la escapada, más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras. Rival del sol, por venir de mi hueso y de mi amor, desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca. Ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. El octavo mes ríe, con cinco azahares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, con cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos, será mañana cuando en la dentadura sienta un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela, niño, el de la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tu satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.